Bueno, es un libro que de alguna manera recupera distintas investigaciones que nosotros fuimos haciendo sobre jóvenes y comunicación desde el año 2007 en el CURSA, y después, digamos, también se articula con otros proyectos que trabajamos en la Universidad de Río Negro en el marco del CIEDIS, que es un centro de estudios también, que está ahí, trabajamos en forma articulada entre las dos universidades. Y bueno, la verdad que contar un poquito sobre las juventudes de Viedma y en un espacio así como la Feria del Libro es una. Hoy estoy, la verdad, muy contenta, ¿no? El De libro, poder estar. el libro se llama ¿Qué ves cuando me ves?, ¿no? Y tiene que ver con las agendas juveniles en la comarca. Contanos un poquito, ¿no? Ya nos contaste un poco cómo nació de experiencias colectivas, de trabajos de investigación, ¿no? Hechos desde las dos universidades. ¿Cómo es el tema de las agendas juveniles y relacionado con el tema de la comunicación? Sandra, ¿qué le interesa a los chicos? ¿Por dónde van los chicos en materia de comunicación acá en la zona? Mira, el libro de lo que trata tiene dos partes, ¿no? A Una ver. parte que habla sobre agendas y discursos de los medios gráficos en la región sobre los jóvenes. Sí. Y por otro lado, la segunda parte habla de las agendas y los discursos de los propios jóvenes, y ahí recuperé los trabajos que hicimos. Mira, uno hicimos en Radio Encuentro hace un tiempo atrás, un encuentro con referentes de distintas agrupaciones, organizaciones juveniles. Y bueno, si bien hay algunas coincidencias, digamos, entre las agendas, los enfoques, los encuadres de los cuales se piensan esos temas son muy distintos a veces entre algunos medios de la comarca y otros, y las propias organizaciones juveniles. Mira qué interesante esto que plantea estos dos enfoques metodológicos, ¿no? Las dos partes que está dividida el libro. Una es cómo se ven los jóvenes y otra es cómo los ven a los jóvenes. Y te pregunto esto, ¿no? Exactamente. ¿Cómo aparecen los jóvenes en los medios escritos, por lo que me decís, ¿no? Sí, en los medios escritos. Bueno, hay una tendencia, digamos, una de los ejes fuertes que aparecen en estos trabajos es, digamos, la aparición de los jóvenes vinculados con las noticias de delito, ¿viste? Ah, mira. Publicadas. Pero bueno, ese es un punto. Pero también hay otros, digamos, en los medios regionales, a veces, otro tema que aparece, suele aparecer, es el conflicto educativo. Muchas veces, digamos, los reclamos desde los centros de estudiantes, digamos, en algunas escuelas, esto también aparece en los diarios, ¿no? Y bueno, creo que ahí, por ese lado, si bien es muy fuerte esta vinculación con la violencia, yo creo que también, digamos, la posibilidad de que hayan otros medios alternativos y también a partir de las redes, que no son la panacea de la digamos, de la democratización de la comunicación, pero sí comienzan a aparecer, digamos, otras voces, otros actores hablando, y bueno, me parece que eso es importante. De todos modos, también yo te decía el enfoque, ¿no? Muchas veces lo que vemos es que los jóvenes aparecen en los medios, aparecen, digamos, en estas medios gráficos, pero básicamente se los muestra desde las fotos, hay fotos. No así, los jóvenes son tenidos en cuenta como fuentes informativas. Y no, y digamos, ser fuente informativa implica contar cuáles son sus propuestas, ¿no? Y esto es más difícil. Pero lo que pienso es que no solamente en los medios pasa, también en las instituciones educativas, ¿no Claro, es cierto? La claro. voz del adulto muchas veces tapa las voces de los jóvenes, ¿no? Y bueno, Sí, en los medios gráficos eso entonces también pasa. los jóvenes aparecerían contados desde lo adulto, ¿no? Desde ese lugar. Y muchas veces lo que pasa es que se entrevista, por ejemplo, al director de una escuela o a la directora. Sí. Y, bueno, entonces, desde las fuentes, las instituciones, más que desde los propios jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y sí, aparecen ellos mostrados, ¿no? Desde uh-huh. las fotos, uh-huh. Porque, digamos, se los ve, son visibles, ¿no? Si se hace una marcha, uh-huh. eso es muy visible. Uh-huh. Pero bueno, digamos, esta es una de las características. Y yo te comentaba que, por otra parte, las agendas de las propias organizaciones juveniles, uh-huh. Digamos, aparecen algunos temas que coinciden, ¿no? Pero el enfoque es distinto, es una mirada desde, digamos, desde el reconocimiento de los derechos, ¿no? De cada uno de los temas que ellos fueron mencionando y comentando como importantes uh-huh. Para sus agrupaciones y organizaciones. Uh-huh. Y la otra perspectiva, o sea, ¿cómo se ven los jóvenes? ¿Ese estudio se hizo también en los medios gráficos o se alcanzó también a medios radiofónicos, televisivos? ¿Cómo fue? No. En realidad empezamos con medios gráficos, ahora tenemos expectativas con un proyecto que estamos desarrollando de también pensar en la radio, en los medios radiales, pero es un tema a seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. En esa segunda parte también cuento algunas cosas de lo que es la experiencia de Radio Refugio. Uh-huh. Y obviamente menciona Radio Encuentro, por supuesto, en ese trabajo. Así que, bueno, me parece que es una referencia que no podía dejar de mencionarla, ¿no? Uh-huh. En la región, en la ciudad, la experiencia de la radio El Refugio, como, bueno, una experiencia importante de producción de la voz propia de los jóvenes, ¿no? Y fuera de estos dos medios, Sandra, Radio El Refugio, Radio Encuentro, ¿los jóvenes se cuentan a sí mismos en otros medios radiofónicos o televisivos o gráficos? Acá en la zona, digo, ¿no? Mira, yo creo que las redes son, digamos, el mayor medio de expresión. Te decía, no hemos profundizado en las radios. Uh-huh. Sí, en la experiencia de la radio, El Refugio, como esa parte de la comunicación que te decía en esa segunda parte, uh-huh. donde hablo justamente de los jóvenes y sus modos, sus intereses, los temas que les interesan, uh-huh. ¿no? Y su vinculación sobre todo con las redes. Pero sí hay una, digamos, algunos ejes que salen, digamos, tienen que ver con, digamos, hay una demanda por la horizontalidad, por mantener, generar relaciones horizontales en los proyectos que ellos buscan expresarse, ¿no? Y después, bueno, esto se me ocurre que, digamos, hoy en día la radio se integra también a esas redes, ¿no? Como un medio más donde poder o querer expresarse, y sabemos que la radio es importante en nuestra región, ¿no? Claro que es sí. Muy escuchada, muy escuchada. Así es, y las redes que han venido a hacerse presentes, a ser protagonistas, a ser espacio casi exclusivo en el caso de los jóvenes, ¿no? Y de los adolescentes, casi espacio exclusivo de expresión, me imagino por la cercanía y la facilidad para manipular el celular, ¿no? que te permite acceder uh-huh. a esas redes, pero a la vez porque me doy cuenta que en general en los medios masivos los jóvenes no tienen posibilidades casi, ¿no? De tener algún programa de radio, de poder escribir una columna en algún diario, por ejemplo, ¿es así o no? Uh-huh. Sí, Sí, es así, exactamente. Es muy difícil y se critican las posibilidades, ¿no? Y también, digamos, la importancia de que los jóvenes puedan ser fuentes de información Claro. de esos medios, ¿no? Uh-huh. Que es muy difícil porque muchas veces las fuentes son las que marcan el enfoque. Uh-huh. Si vos entrevistás a vas a una experiencia, un trabajo, ¿no? Qué sé yo, en el ámbito educativo y solamente recibir la voz de las instituciones, las autoridades institucionales, creo que ahí queda sesgada la mirada también del enfoque desde los otros participantes de los proyectos, ¿no? Está bien. Bueno, y esto también aparece, digamos, esto aparece en las instituciones educativas también. Yo trabajo en la universidad, lo difícil que es salirse de una mirada adultocéntrica, ¿no? Uh-huh, que, claro, claro. Que se centra justamente en reproducir, digamos, las voces legitimadas, ¿no? En esos espacios. Así es. Así que es un tema... Qué lindo tema para ver. ¿Tenés conocimiento de si hay otra experiencia similar o investigación similar en otros lugares, en otras ciudades? Porque vos trabajaste lo que pasa en Viedma, ¿no? En la comarca acá. ¿Tenés, sí. ¿Hay otro tipo de investigaciones en otros lugares del país también sobre el tema? Sí. Mira, ah, qué bueno. Hay investigaciones en... Bueno, La Plata tiene un observatorio de medios jóvenes y comunicación. Ah, mira qué interesante. Sí, la Universidad de Olavarría también tiene, uh-huh. El Instituto Gino Germani tiene un observatorio específicamente vinculado con jóvenes, adolescentes y todo lo que tenga que ver con la violencia, digamos, políticas punitivas y todo lo que es un seguimiento constante de este eje temático. Y bueno, en la región tengo, sé que en Roca está el Observatorio de Derechos Humanos, que uh-huh. ha venido haciendo algunas cosas, pero que en este momento no sé si está funcionando. Está bien. Así que bueno, es un tema para seguir, que surgió, digamos, tuvo impulso con la Ley de Servicio de Comunicación, claro, Audiovisual, sin duda. Porque todo lo que fueron los derechos comunicacionales de niños, niñas, adolescentes, si bien, digamos, había un énfasis desde, digamos, el paradigma de protección integral, pero el enfoque, digamos, de los derechos comunicacionales tuvo un impulso muy fuerte con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Está bien. El impulso de los observatorios, ¿no? Así que, bueno. Sandra, esto va a ser entonces la presentación del libro en la Feria del Libro va a ser el lunes próximo, 4:30 de la tarde, ¿no? 4:30 de la Buenísimo. Tarde, sala Adolfo Bioy Casares, uh-huh. Pabellón Blanco. Perfecto. ¿Y acá dónde vamos a poder conseguir el libro, acá en la zona? Bueno, vamos a hacer en principio yo les voy a enviar la información, seguramente ahora están en las jornadas de psicopedagogía y también vamos a tener un congreso en junio de comunicación educación entre las dos universidades, sí. Y yo creo que también ahí vamos a presentar el libro. Buenísimo. Y bueno, ya les estaremos enviando Perfecto. Esa información.